5 en Cali. Clásicos siempre. Un efecto residual. Cienfuegos, canción de Soda Stereo en la FM 98.5. Estás oyendo La Media Mañana Retro con nuestro tema del día y el top 10 de los trabajos más difíciles del mundo. ¿Y qué es lo más difícil que has aprendido a hacer? Nuestras clasedictos y clasedictos responden a las 10 de la mañana y 37 minutos en el 314-504-9106. Hola amigos de la FM, buen día. Bueno, para mí lo más difícil fue el estudio. Solo hice hasta primero bachillerato y me dediqué mejor a trabajar cuando perdí el año. Sinceramente, el estudio no se hizo para mí ni yo me hice para el estudio. Feliz día. Buen día, Tuto. Buen día, Pipe. Buen día a todos los clasiaditos. Un buen tema. Pues ya que lo más difícil que me tocó a mí aprender en cuestión de mi trabajo, que soy artesano, fue a calar. El calado para mí fue tenaz, pero lo aprendí, afortunadamente. Que tengan un buen día y éxitos con ese programazo que se llevan ustedes todos los días. Los felicito y muchas gracias, mis clasiaditos. Muchas gracias, amigos, por comunicarse y compartir esas historias con nosotros a través del 314-504-9106. Pequeños Altamontes, ¿hay más opiniones? Claro, Jenny nos dice, buenos días, muchachos, como siempre, qué felicidad escucharlos. Para mí el tema, de la muerte siempre ha sido algo insuperable. Lo más duro que he aprendido a hacer ha sido trabajar con ella. Trabajé en una funeraria y a pesar del dolor que se maneja, es un trabajo de mucho amor y corazón, en resumidas cuentas, de lo más hermoso que he vivido. Bonita labor, Len. Bonita labor, Jenny. Sí, aplausos para Jenny. Son momentos muy difíciles, muy difíciles. Y ella está ahí acompañando a las personas. Complicado. Muy bien. Claro que sí, amigo. Bueno, ¿más opiniones? Angélica nos dice, hola, mis niños, ¿cómo están? Para mí las cosas más difíciles han sido las dos. Han sido dos. La primera fue poder pronunciar la letra R. Sí. Hablaba media lengua. Qué belleza. Y la segunda es ser mamá y papá al mismo tiempo, ya que soy mamá soltera, pero todos los días aprendo nuevas cosas de este rol para poder criar a mi hijo Emanuel, que lo amo. Correcto, muy bien, excelente. Gracias a todos los clásicos, clasiadictos y clasiadictas por compartir sus historias aquí en la FM 98.5, top 10 de los trabajos más difíciles del mundo. Vamos con el top número 9, Pipe. Tuto, sincérate conmigo. A ver, te miro a los ojos, no estaba mirando a los ojos, pequeño Altamontes, decime. ¿Vos alguna vez has tirado un chicle a la calle? ¿Alguna vez he tirado un chicle a la calle? Sí. Bueno. Sí, de niño, muy de sardino sí lo hice, pero después ya fui irresponsable. Bueno, yo diría que hay muchas personas que lo hacen, pero también hay personas que se dedican a recogerlos y a levantarlos y a limpiarlos. A uno le tocaba en la escuela, le tocaba a uno con una palita hacer aseo. Hoy toca hacer aseo, Y los que colocaban el chicle debajo del pupitre, debajo del asiento. Amigo, y esas bromas que le ponían un chicle en el pelo. Bueno, existen los limpiadores de chicle y ese es uno de los trabajos, de los trabajos más difíciles que hay. Limpiadores de chicle. Sí. Correcto. Es uno de los top 10 de los trabajos más difíciles del mundo. ¿Cuál será el 87? Eso lo conoceremos más adelante aquí en la FM 98.5. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning. Greased lightning. Greased lightning. Cut off in chrome, painted rods, oh yeah. I'll get the money, I'm gonna do get the money. With the 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning, go, go. Grease lightning, you're burning up a quarter of a mile. Grease lightning, go, grease lightning. Go, grease lightning, you're coasting through the flat tiles. Grease lightning, go, grease lightning. You are spring, your chicks are cream. For grease lightning. 98.5. En este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya son las 10 de la mañana y 45 minutos en la FM 98.5. Gracias a todos por acompañarnos y también por sus opiniones a través del 314-504-9106, pequeños altamontes. Sin nuestro seis. Tema del día. ¿Qué es lo más difícil que has aprendido a hacer? Y nuestros clasadictos responden. Siguen mandando su nota de voz y esto es lo que dicen. Hola, hola, buenos días. Les cuento que fue mucho, mucho lo que, o sea, lo que a mí se me dificultó hacer, por lo que, pues, no tuve papá, no tuve mucho estudio. Entonces tocó hacer de todo un poquito, casas de familia y aprender a obedecer, hacer las cosas bien hechas. Feliz resto de día. Hola, Pipe y Tuto. Unos días en silencio, pero siempre escuchándolos. A ver, lo más difícil para mí es haber logrado la humildad. Pero ya la logré y por eso me siento perfecto. Un abrazo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Qué te puedo decir? ¡Qué buena! El viejo Tony, muy bien. ¿Qué querés que te diga? ¿Viste? Pero ajá, es de curramba, ajá. Bueno. Es de curramba. Que nos enseñe un poquito, Tony. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Excelente! Vamos con el top número 8, Pipe. El top número 8 de los trabajos más difíciles del mundo. Y en el 8 aparece guardia del Palacio de Buckingham. ¿Guardia? Del Palacio de Buckingham. Palacio de Buckingham. Sí, que se puede trasladar a los guardias que hay en los diferentes sitios donde viven los presidentes. Eso no es difícil. Tienen que estar de pie estáticos durante muchas horas al día. Sí. No pueden sonreír en ningún momento, así los turistas se están burlando de ellos. Eso sí no me gustó. Eso no me gustó. Ah. No pueden sonreír, no. Bueno. 12 horas uno ahí. ¿Carepalo? Sí. No, no me gustó.